En el masculino de la Liga Amateur Platense se jugó la final de la Copa de Campeones el pasado sábado y justamente quien levantó el trofeo fue Everton, que venció en los penales a Adip. Luego de empatar en los 90 minutos por 1-1, el decano, el equipo de Barrio Aeropuerto, se consagró como campeón del primer torneo de la Liga en este año 2020 y llega de la mejor manera al torneo de la Liga que comenzará el próximo fin de semana. Sergio González para el Informativo Regional.